estando yo en mi chocita remendando mi zamarra, vi de venir siete lobos por una larga cañada, por una larga cañada. Venían echando a suerte a ver a cuál le tocaba, y por suerte le tocó a una vieja loba parda que tenía los colmillos como navaja afilada. ¡Cuán navaja afilada! No te acerques aquí, loba, que tendrás mala llegada, que tengo mis siete perros y una perra trujillana. La perrona de los grillos lo que coge lo espeaza, lo que coge lo espeaza. Siete vueltas dio a la red y no pudo sacar nada, y en la última que dio sacó una ovejita blanca, hija de la oveja churra, nieta de la pati larga que tenían los pastores para el domingo de Pascua, para el domingo de Pascua. De arriba mis siete perros y mi perra trujillana, que si me la cogéis pronto la pena tenéis doblada, y si no me la cogéis cenaréis de mi callada, cenaréis de mi callada. La corrieron